Comienza nuestra sección Disco Eterno y hoy vamos a hablar de un disco que por lo menos mi infancia la marcó y casi como la infancia de muchísimas personas que les gusta el rock, la cual me incluyo. Yo también. Ahí está. Estamos hablando de nada más y nada menos que de del mítico disco La Era de la Boludez, publicado en 1993. La banda, por supuesto, de Divididos. Y con quien vamos a estar hablando acerca de este disco es nada más y nada menos que con el señor Federico Gil Solá. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo va? Bueno, ¿todo bien, vos? Bien, che. Así que, en la infancia, mirá vos. Sí, somos púberes. Somos púberes. Sí, gente tan joven. Sí. Y, pero está bien, yo tenía 11 años. Sí, y fue nuestro comienzo en el rock. Mi viejo compró La Era de la Boludez, te quiero contar, y lo tenía ahí en una biblioteca. Y me dijo, mira, escuchate esto. Y... ah, mirá qué bien. Sí, un fenómeno. Se lo agradezco y a vos también te quiero agradecer. Y sí, al primero que hay que agradecer. Al primero que hay que agradecer. Pero a mi papá también. Está bien. Después lo sacamos su papá al aire. Perfecto. Federico, ¿cuáles son las primeras sensaciones, recuerdos que te vienen de este disco La Era de la Boludez? No sé, qué sé yo, las canciones, supongo. No tengo así un primer recuerdo. Pero eso es un disco que lo recordás con afecto, es un disco que marcó tu carrera. ¿Cómo lo definirías en ese sentido? No, claro, sí. Tampoco tengo tantos discos grabados, pero la verdad, considerando que empecé a tocar a fines de los 70 y grabé mi primer disco en Estados Unidos con una banda que se llamaba Wire Train. En realidad grabé otras cosas antes, pero el primer disco que salió así editado fue un disco de Wire Train en el 83, creo. Y después me vine para acá en el 90 y bueno, vine a tocar con los muchachos. Sí. Y no sé, mira, la verdad que no, sí, claro, marcó, fue un punto, qué sé yo, es el disco más importante que hice, evidentemente. Y en aquel momento, cuando se estaban gestando las canciones y demás, compañero, ¿te das cuenta que tenían un material muy poderoso? ¿O en ese momento, mientras está grabando, ensayando, o salió, la época de la composición, no se piensa en eso? ¿O no se toma dimensión por ahí? Sí, yo creo que nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo importante. Porque además ya venía como todo un envión... previo, viste, de tocar alguno de los temas en vivo. Hubo como un momento también importante que se logró con El Arriero, porque eso le un montón de gente del público de rock llegó al folclore y a conocerlo a Yupanqui, y qué sé yo, a través de esa canción. Al principio la monada decía, uy, qué bueno el blues nuevo que hicieron, ¿viste? Entonces les explicábamos, no, es un blues viejo. Pero... y yo creo que sí, yo supongo que nos... Igual sí, es tampoco es que estás todo el tiempo pensando en que cómo se va a recibir, etcétera, porque si no te volvés loco, pero yo creo que de alguna forma había conciencia de que era algo importante. Yo, de hecho, hinché mucho las bolas para hacerlo con un productor, porque Acariciando lo hicimos sin productor, y eso también un poco se nota en el disco, como que hay cosas que... Igual está bárbaro, pero digo, yo tenía ganas de traer una cabeza de afuera para que nos ayude con eso, porque a veces está bueno tener a alguien de afuera como, viste, aportando desde otro lugar, y siempre lo tenía a Santa Olalla en la cabeza, aunque en ese momento Santa Olalla no era lo que era hoy, claro. De hoy, ¿no? Era un tipo que estaba en Los Ángeles, había hecho producciones importantes, pero no era tan conocido. Sí. Hacía mucho tiempo que no tenía un disco, porque había producido un disco importante acá en Argentina, había hecho Maldita Vecindad y ¿cómo se llama? Café Tacuba, pero acá no los conocía nadie. Sí. Y pero a mí me parecía que podía ser una persona piola porque, bueno, por todo su, su laburo con Arcoiris y la... y la esa conexión entre el rock y el folclore, que ellos ya habían hecho a principios de los 70, entonces me pareció que era un tipo que iba a entender lo que nosotros estábamos tratando de hacer, porque estaba claro que estábamos yendo para ese lado, pero no sabíamos bien cómo plasmarlo. Y justo de casualidad fuimos a una, ¿cómo se llaman? Una de estas cosas que hacen las compañías discográficas que hizo EMI, que nosotros no éramos parte de EMI, pero bueno, terminamos estando ahí igual porque estábamos distribuidos por EMI. Sí. Y ahí estaba Pablo Guyot, me puse a charlar con él y nos pusimos a hablar de ese tema. Y le digo, sí, a mí la verdad que me gustaría conocerlo a Santaolalla, porque yo sabía que Gustavo los había producido a ellos con Hit. Y me dice, está acá, vení que te lo presento. Entonces me lo presentó a Gustavo y ahí nos pusimos a charlar y ahí empezaron, le encantó la idea y ahí empezaron las tratativas para hacerlo, que al principio, viste, fue todo un despelote porque la compañía no quería poner la plata, o la plata no aparecía. Y además, originalmente la idea era que Gustavo venga para acá, pero en un momento él me dijo por teléfono que no tenía mucho sentido eso, que tenía más sentido que vayamos nosotros allá porque él tenía todo su equipo allá, ¿no? A Tony Peluso, que era el ingeniero de grabación. Sí, guitarrista de los Carpenters, Aníbal. ¿Puede ser? ¿Cómo? Tony Peluso, guitarrista de los Carpenters, ¿había sido? Sí, nos contó que había sido guitarrista de los Carpenters y muy bien ahí. Y que, por ejemplo, una vez en la época de Nixon los habían llamado para tocar en la Casa Blanca y que fueron a la Casa Blanca y que él se fumó un porro en el baño de la Casa Blanca. Burlando toda seguridad. ¿Eh? Burlando toda seguridad. Que seguramente ha habido en el... Sí, vaya uno a saber, ¿viste? ¿No? Vaya uno a saber en el año 72 cómo era la cosa, qué sé yo. No creo que hayan tenido detectores de humo ni nada. Por eso. Pero bueno, la cosa es que me planteó eso, que tenía mucho más sentido que yo vaya, que nosotros vayamos para allá. Y a la monada no le gustaba un carajo la idea de viajar. Es más, me parece que no tenían ni pasaporte en esa época. y entonces tuve que hacer todo un laburo fino para convencerlos de que valía la pena, que no sé qué. Y que se fueron ahí a sacar los pasaportes y a la embajada. Era la época del famoso de las relaciones carnales, así que claro. Ahí no hacía falta tener visa, claro. Pero bueno, de todos modos hubo que hacer así toda una movida para llevarlos allá, que no, los tipos no salían, mira, no salían del oeste para de pedo que cruzaban la General Paz para tocar en Capital, así que eran difíciles de sacar de ahí, eran muchachos de barrio muy difíciles de Yo estaba preocupadísimo por la comida, me decía, pero ¿y allá qué se come? Porque yo estoy acostumbrado al bife, y al bifecito, y la parrilla, y no sé qué. Así que, pero bueno, lo logré convencer y una vez que llegamos allá era evidente que habíamos tomado una buena decisión. Sí, terminaron, bueno, grabando el disco en un estudio donde habían, bueno, grabado bandas muy importantes también. Sí, Pink Floyd. Sí, pero nosotros no nos fijamos mucho en eso. En realidad la no nos importaba mucho eso. Lo principal era laburar con Gustavo. Claro. Nos hubiera dado lo mismo grabarlo ahí que en cualquier otro lado. Básicamente la idea era trabajar con él y con Aníbal y porque sabíamos que ellos iban a entender lo que queríamos hacer. ¿Y dónde te crees que se nota mucho la mano vendría a ser de Gustavo como productor? En temas, por ejemplo, como El Arriero, Ortega y Gases, Cristófalo también, en temas así. Sí, ¿sabes qué? Lo loco es que no hizo demasiado desde lo compositivo. Ayudó Por ejemplo, Dame un limón, eso era como una idea, y él terminó como de redondear la canción esa. Ahí toda la instrumentación también tiene mucho que ver él y Aníbal. En Paisano de Burlingame, también él es el que compuso, nos ayudó a componer la parte como el puente del tema que no lo teníamos. La parte de Sapo pues, explota en San Martín, esa parte, ¿no? El puente, no me acuerdo ahora, hace mucho que no lo escucho el disco, así que, pero me acuerdo que el puente lo o sea, digamos, la parte C del tema, lo que no es, claro, lo que no es ni la estrofa ni el estribillo. Y después un par de cosas más, pero en realidad lo loco fue que no, el arriero ya estaba de antes. Él lo que hizo en el arriero fue la parte esa en donde para, esa parte del arreglo, viste, donde... Que para y Ricardo grita con todo. Sí, esa parte, eso es un arreglo de Gustavo, pero todo lo demás ya estaba de antes. Eso era de nosotros boludeando en la sala, y en un momento ellos empezaron a hacer el arriero. Así como en joda, como hacían, porque hacían sí. hacían como una especie de sketch de los hermanos Ábalos, Diego y Ricardo. Y yo siempre les decía que eso lo teníamos que hacer en serio, y me sacaban cagando. y finalmente me dieron bola, porque empezaron a hacer el arriero, y al principio era todo como muy de tanto cagazo de hacer una cosa así, era como de tanto respeto, viste, lo hacíamos muy chiquito y qué sé yo. Y en un momento les digo, lo tenemos que hacer así como si fuéramos Led Zeppelin haciendo el arriero, viste, no así, sin pedir permiso, sin pedir disculpas, viste. Claro. Y bueno, y así fue como salió como salió. Y después había otros temas que los laburamos muchísimo, que eran muy distintos. Ortega y Gasses, por ejemplo. ¿Eh? Ortega y Gasses, que también era una especie de chacarera o algo así. Sí, Aires de, Ortega, claro. Ortega y Gasses y ¿cómo se llama? Y Huelga de Amores. Los dos, la música me parece que es básicamente de Diego. Esos, porque en general nadie traía temas terminados, ¿viste? Eran los temas, todos salen de zapadas que hacíamos en el estudio, que las grabábamos, y yo después me llevaba todas esas grabaciones a casa, que la mayoría eran, no servía, pero las que yo escuchaba todo el ensayo, todo de nuevo. Y cuando algo me parecía más o menos interesante, lo pasaba, tenía una doble casetera, lo pasaba de una casetera a la otra. Claro, sí, lo rescatable. Claro. Eras muy obsesivo, Federico. ¿Cómo? Eras muy obsesivo. Lo que pasa es que era la única forma de que salga algo, porque si no era zapar y zapar y zapar, y estábamos siempre en la misma. Entonces, ya que estábamos... porque como te digo, no había alguien que decía, bueno, compuse este tema, sáquenlo. No funcionábamos así. Era más un laburo de equipo, de grupo. Claro, pero era un laburo de grupo en donde era bastante caótico todo. Entonces, en un momento me empecé a llevar los... Porque además nos olvidábamos, apenas hacíamos algo, nos olvidábamos, porque no estábamos... Ah, se olvidaban, hacían algo copado y se olvidaban. Y sí, ¿no? ¿Eran difíciles los ensayos, digamos? No, ni nos dábamos cuenta, porque cuando estás zapando, no estás pensando. Entonces es distinto el proceso, ¿viste? No es como cuando te sentás a decir, bueno, a ver, voy a tratar de hacer el puente para la canción o lo que sea. Estás zapando, no, ahí no entra el pensamiento. Entonces, sí, ni registrábamos lo que habíamos hecho. Entonces, por eso que yo me llevaba después los cassettes a casa y iba escuchando, y de ahí lo que me parecía que podía ser algo, lo grababa en otro cassette, y después hacía un compilado con eso y se lo llevaba a los muchachos, y ahí seguíamos laburando sobre algo más específico. Y así se fueron dando la mayoría de los temas. Y Federico, con respecto a la masividad que tuvieron a partir de Más Allá de Todo el disco, hay un tema que se destaca masivamente, vendría a ser, por lo que es de rotación en radios y demás, que fue el tema Que Ves. que fue el, vendría a ser el corte, no sé si ustedes le dijeron como corte, eso no sé, pero bueno, fue el más difundido, vendría a ser, ni bien salió el disco. Fue el digamos, lo que se, en algún momento se llamó el simple, pero claro, sí, el simple. Fue el tema de promoción del disco. ¿Y cómo se llevaron con esa fama así tan de golpe? Sí, no fue de golpe, que nosotros para salió La Era de la Boludez, nosotros ya habíamos llenado obras un montón de veces y ya había el boca en boca, ya había funcionado muchísimo. Fue como un paso más en el, viste, en el eslabón, pero no, ya veníamos, inclusive fue muy loco lo que pasó, porque cuando salió Acariciando lo Áspero, no pasó nada con el disco al principio, porque la compañía no le dio bola y por lo que sea, no tuvo muchas ventas. Estaba bien, pero no era nada así espectacular. Y nosotros estábamos tocando en boliches chiquitos, etcétera. Y en algún momento se empezó a correr la bola de lo que era la banda en vivo. Tocamos en La Falda, por ejemplo, en el año, no me acuerdo, 91, una cosa así. Y después, más o menos por esa época, también tocamos con de teloneros de Faith No More en obras. Y yo creo que esos dos shows fueron claves, porque mucha gente nos vio ahí y empezó a hablar de nosotros, empezó a correr la bola. Y para cuando tocamos la próxima vez en Cemento, después de eso, se llenó por primera vez, porque siempre nos iba más o menos bien. Yo, de hecho, mi primer show con Divididos fue en un lugar llamado Boa Vista para 30 personas, en un bolichito ahí en Palermo. Y tocábamos en City Pop también, viste, para 20 personas a veces, para Sokol y Superman, que nos venían a ver. Ah, entre el oído. Pero en algún momento la cosa empezó a crecer, más que nada, como te digo, por el boca en boca de los shows. Sí. Y entonces después ya llegamos a obras, hicimos una obra, dos, tres, cuatro, no me acuerdo cuántos, a partir del 92. Y empezó a venderse, ahí empezó a venderse el disco, Acariciando. Fue muy loco, fue al revés. Primero, no fue que vendimos un disco y después la gente nos vino a ver, fue al revés. La gente nos vino a ver y después empezaron a comprar los discos. Así que para cuando salió La Era de la Boludez, ya Acariciando había vendido como, no me acuerdo, 100.000 copias, y era doble platino y no sé qué. Así que fue bastante rápido, pero no fue específicamente por La Era, aunque bueno, ese es el que más pegó, y el que la gente que no es del palo nos conoce por estas canciones que estaban en la radio, ¿no? Y Federico, me gustaría que nos cuentes esa anécdota que recordás cuando pensás en la época de grabación del disco. ¿Cuál anécdota? Esa anécdota que de golpe podés recordar durante la grabación del disco, que quieras destacar. No tengo una anécdota en particular que se me ocurra. Hay qué sé yo, hay un montón. En relación a lo que me preguntaban antes, de si hubo un momento en que nos dimos cuenta, sí. Viste que la cosa iba a explotar. Haciendo algo, fue cuando escuchamos El Arriero. Cuando escuché El Arriero, cuando escuché la base del Arriero, lo miré a Moyo y le dije, cagamos. me dio un poco de miedo, porque me di cuenta que la cosa, viste, iba a crecer y se iba a poner más complicada. Lo cual efectivamente pasó. pero fue muy especial ese momento, porque además fue muy divertido, porque lo que pasó fue que, porque en realidad la manera en que grabábamos era que tocábamos en vivo las bases, sí, pero la idea era que quedara la batería, y sobre la batería se grababa el bajo si hacía falta, y si no, quedaba el bajo también en vivo. Claro. Y que la guitarra se hacía después, sobre todo los solos de guitarra y todo eso se iban a hacer después. Una especie como Zappa, Zappa tenía esa manera de grabar. ¿Cómo? Una forma como Zappa, como Frank Zappa. No, qué sé yo, sí, como mucha gente. No tengo idea cómo grababa Zappa, pero sí, en general se graban las bases y viste la base de batería, bajo y guitarra, y después los solos y las voces y todo lo demás va después por separado. Pero la cosa es que lo teníamos a Ricardo como en una especie de pecera. Sí. Y y le dijimos, bueno, grabá el solo de guitarra igual para no perdernos, ¿viste? Porque no teníamos ensayado sin el solo y qué sé yo. Entonces dijimos, grabalo así como lo hacemos y después de última lo grabamos de vuelta. Entonces el solo de guitarra se grabó así nomás en ese momento, porque la idea era volverlo a grabar después. Sí. Pero cuando hicimos la toma esa y la fuimos a escuchar, y está el solo ese que está, y Ricardo dice, bueno, ahora grabo de vuelta la guitarra, y ni en pedo le dijimos. Ya está grabada. No, pero ¿y el sonido? No importa, ya está, ese es el solo, ¿no? No. Y bueno, y quedó eso lo que hoy escuchamos, ¿no? Sí, sí. Así que hay algunos temas que están básicamente en vivo. Salir a comprar, salir a asustar. En realidad todos están en vivo, las bases por lo menos. Sí, claro. Después, viste, se grabaron algunas cosas arriba. Perfecto. Bueno, Federico, te agradecemos infinitamente que hayas por el tiempo y demás por haber salido en esta sección. Bueno. Gracias, sí. Antes de despedirte, sí. te vamos a pedir en realidad lo que le preguntamos a todos aquellos que salen por esta sección, es que del disco, precisamente La Era Boludez, un tema para irnos a la pausa. ¿Cuál elegirías vos del disco? Un tema ya sea que más te guste, mira, que te más elijo, te elijo para no elegir los de siempre, porque el arriero, el otro, el que más me gusta es el arriero, pero si no, a mí me, yo ahí porque perdí, esa es otra anécdota, yo perdí con el perdí con el tema de, yo quería que el disco termine con Huelga de Amores. A mí eso de poner Tajo C al final no me parecía divertido, me parecía que no tenía nada que ver. Sí. Pero bueno, ahí todo se decidía por mayoría. A veces algunas cosas se decidían por unanimidad, pero en este caso eran 3-1, porque ahí Gustavo tenía voz y voto también. Claro. Y a ellos les parecía muy divertido, así que el disco termina con Tajo C. ¿Y elegís? Para mí tendría que haber terminado con Huelga de Amores, así que mandá Huelga de Amores. Perfecto. es como a vos te hubiese gustado cerrar el disco. Claro, exactamente. Perfecto. Bueno, Federico, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Chao. Así que, como el señor Federico Gil Solá lo acaba de pedir, vamos a la pausa con Huelga de Amores y luego del mismo estamos con Lucio Mantel en vivo. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas.